Eres para mí la más perfecta, la que lleva en su silueta una ilusión. Eres la que dibuja y expresa con su sonrisa coqueta lo que es amor. Eres la que brilla encaminada, la que al verle la mirada hipnotiza la razón. Eres la mujer que me embeleza, siendo toda una princesa me has robado el corazón. Eres para mí la más perfecta, la que lleva en su silueta una ilusión. Eres la que dibuja y expresa con su sonrisa coqueta lo que es amor. Eres la que brilla encaminada, la que al verle la mirada hipnotiza la razón. Eres la mujer que me embeleza, siendo toda una princesa me has robado el corazón. Porque eres tú esa que me inspira al cantar, que me hace reír para luego llorar. Cuando me doy cuenta que lo que hago es soñar, sin poderte tocar, mucho menos besar. Pero no me importa lo que puedan pensar, por ti voy a luchar, no voy a descansar. Contigo a mi lado yo quiero despertar, y así poder gritar que eres la diosa de mi amor. Y así poder gritar que eres la diosa de mi amor. La que me hace ver estrellas y contarle a todas ellas que eres mi amor. Eres la que llena de suspiros cada palabra que digo en mi canción. Porque es que me siento ilusionado, de ti vivo enamorado, loco, ciego y con pasión. Solo regálame una caricia que se convierta en la brisa que me haga sentir tu amor. Porque eres tú esa que me inspira al cantar, que me hace reír para luego llorar. Cuando me doy cuenta que lo que hago es soñar, sin poderte tocar, mucho menos besar. Pero no me importa lo que puedan pensar, por ti voy a luchar, no voy a descansar. Contigo a mi lado yo quiero despertar, y así poder gritar que eres la diosa de mi amor. Y así poder gritar que eres la diosa de mi amor.